Curioso que el bien pasa siempre desapercibido, que no hace ruido, que ni siquiera se comprende. Lo mismo que la vida del nazareno. Nace pobre en un pesebre, la mayor parte de su vida oculto. Solo 3 años de misión. Sin embargo, está puesto como signo para que se ponga de manifiesto la actitud de los corazones del ser humano. Signo que nos muestra una realidad que nos desborda con su luz. El amor. Hay que hacer un camino de purificación fuerte para vivir centrado en ese amor. Continuamente caemos. Continuamente no aceptamos el reto que supone amar con la plenitud que él amó. Hasta dar la vida incluso por sus perseguidores. Menudo rayo de luz es ese que nos trae Jesús. En las tinieblas de esta vida podemos ser la pequeña llama que da calor a los corazones destemplados en el desamor. Energía a los que se quedan agotados en las cunetas de la vida. Luz a los que viven en oscuridad. Tantas situaciones, tantos contextos que necesitan ser iluminados por el amor. Por el Salvador.